de primeras canciones. Remansillo. Me miré en tus ojos pensando en tu alma, Adelfa blanca. Me miré en tus ojos pensando en tu boca, Adelfa roja. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta, Adelfa negra.